camisa me saqué yo. Yo no sé para quién sería, si ya sabía, pero yo no. Y para toda nuestra gente linda del centro, norte y sur de mi país, y bajo los sellos de la ranchera. Me saqué